Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en su mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me enseña. Internamente tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.